your dream, make you real. I'm your eyes when you must feel. I'm your pain when you can feel. Muérete, jefe. En este momento han embestido a la presidenta. Sí, el público clama. La gente aplaude. La gorda sonríe. Isabel Allende va y la abraza. Atrás. Atrás el general parece descubrir su cara. Es Augusto Pinochet. Es Augusto Pinochet. Pinochet está en la sala. Pinochet está en la sala. La gorda aplaude. Estamos todos felices. Ha sido un cambio de mando exitoso. Le ponen la piocha. El anterior presidente y la gente empieza a entonar el himno nacional. El señor presidente de la República hace entrega. El pequeño Pillín está triste. La que simboliza la Le ha puesto la piocha en el lugar exacto. Quedando investida. Un francotirador está apuntando desde el cielo. ¡Cae el disparo! ¡Sí, sí, me informan! ¡Hay disparos! ¡Hay disparos en el cambio de mando! ¡Hay disparos en el cambio de mando! ¡Joder, la tía gorda está muerta! ¡Está muerta, tirada sobre la meta, joder! ¡Sebastián! ¡Sebastián se ha bajado! ¡Eran dos enanos sobre una persona! ¡No era una persona, eran dos enanos! ¡Eran dos enanos, joder! ¡Hostia, tío, que me pudro y me voy! ¡Joder! ¡Han matado a la presidenta! Hubo piedras gigantes. ¿Para qué me quedo acá? Si a mi tío puedo alimentar. Te pillaron en el súper. En nuestro país cada día se comentan las altas pérdidas que tienen las grandes cadenas de supermercados por el denominado robo hormiga. Lo que no dice la prensa es cuánto nos roban ellos a nosotros diariamente, en cada compra, con sus tarjetas y sus intereses. Asimismo, tampoco hablan sobre cómo el conocido robo hormiga también genera un negocio, ya que empresas como Alto S.A. venden fuerza bruta y desinteligente como guardias a los supermercados. Ni tampoco cómo estos guardias son defendidos por abogados de Alto en caso de cualquier problema, si le pegan a alguien o si cargan a alguien situaciones que continuamente son denunciadas. Esta empresa también cuenta con un marketing particular que busca influir en el comportamiento de los clientes y trabajadores en la comisión de delitos de hurto. A continuación, ponemos a tu disposición algunos datos para tener en cuenta a la hora de ir al súper o cualquier otra gran tienda comercial y no querer pagar todo lo que llevas. En este caso, el delito que se castiga es el hurto, que es apoderarte de algo que no te pertenece sin violencia en las cosas o en las personas. Por esta característica, sin violencia, se diferencia del robo, el cual siempre es violento y tiene sanciones más altas. Los tipos de hurto dependen del monto de lo que has sustraído, el cual siempre se mide en UTM, aproximadamente 38.000 pesos, pero se actualiza diariamente. Hurto falta, desde 1 peso hasta 16.000 pesos. En este caso, la sanción es prisión en su grado mínimo a medio, 1 a 40 días y una multa de 1 a 4 UTM. Lo determina el juez o la jueza en atención a si tienes antecedentes, si eres reincidente, etc. Pero ojo, este castigo solo procede si te pillaron fuera del súper. Si te detuvieron dentro del súper antes del año 2006 no pasaba nada, pero por una reforma legislativa para proteger a los grandes conglomerados de los supermercados, ahora es delito de hurto frustrado y debes pagar una multa que va de 1 a 4 UTM, que determina el juez, la que puede ser reemplazada por trabajos comunitarios. Hurto simple. Desde 16.000 hasta 152.000 pesetas. La sanción es presidio menor en su grado mínimo, de 60 a 541 días, más multa de 5 UTM. Hurto calificado. Desde 152.000 hasta 1.520.000 pesos. La sanción es presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años, y multa de 6 a 10 UTM. Desde 1.520.000 hasta 400 UTM, la sanción es presidio menor en su grado medio a máximo, 541 días a 5 años, y multa de 11 a 15 UTM. Si excede de 400 UTM, la sanción es presidio menor en su grado máximo, de 3 a 5 años, y una multa de 21 a 30 UTM. ¿Qué pasa si me multan y no pago? En el caso del hurto falta, la multa prescribe o vence en 6 meses, es decir, si te condenan a pagar la multa, no lo haces y pasan 6 meses, ya no tendrás que pagarla. Sin embargo, en los casos del hurto simple y hurto calificado, las multas no prescriben, por lo que se rigen por el proceso penal común. Conmutación de la pena por noche en prisión. En cualquiera de los tres tipos de hurto, si no tienes dinero para pagar la multa, tienes la posibilidad de pedir a tu abogado que solicite al juez la conmutación de la pena por noche en prisión, que significa que en vez de pagar el dinero, debes pasar una noche en un centro penitenciario por cada media UTM del total del robo. Recuerda que las penas siempre dependen del juez, quien evaluará las circunstancias del hurto, el lugar, la reincidencia que tengas en este tipo de delitos. Por reincidir puede ser condenado desde 61 días a 5 años de cárcel. Tus antecedentes penales en general, además si estudias, trabajas, vives con tus papás, etc. Es decir, acreditar ser una buena persona o lo que jurídicamente se define como arraigo social. Consultas y comentarios a piquetepenal@gmail.com o a www.piquetejuridico.blogspot.com. Todo con K. Lo que no te dicen cuando evades el Transantiago. Veamos algunos de los dueños, gerentes y accionistas de las empresas controladoras, que como es habitual en nuestro país, son los mismos que nos gobiernan, hacen las leyes y son los dueños de otros importantes negocios. Aquí se ve que muchos políticos empresarios de izquierda y de derecha comparten intereses comunes y son parte de la misma gran estafa. Alsacia y Express son la misma compañía con distinto root, de capitales mayoritariamente colombianos. La empresa Alsacia y Express han contado con gerentes que tienen estrechas relaciones con el poder, como por ejemplo Ricardo Lagos y Luisa Durán. Político empresario de la Concertación, expresidente de la República, en cuyo gobierno se diseñó el Transantiago. Ambos parte del directorio de Alsacia Express. Lawrence Goldburn. Nada menos que el ministro estrella de minería. Hasta el año pasado figuraba entre los directores de Alsacia. Andrés Echeverría. Gerente del Banco Vice y parte de la familia Mate. Es actual director de Alsacia. Heriberto Ursúa. Empresario y socio de nuestro presidente, Sebastián Piñera. También figura en este directorio vinculado a empresas como La Polar, Embotelladora Andina, empresa portuaria de Talcahuano. Ricardo Solari. Político empresario de la Concertación. Ex ministro de Trabajo de la Concertación. Pasó también por el directorio de Alsacia. Gibran Archa. Artífice del modelo de negocios de Transantiago. Ex director de Metro. Multado por negligencia en el caso Iberlink. Es parte del directorio Express. Por otra parte, otras empresas que también lucran con el Transantiago son Sucus, empresa de capitales mayoritariamente colombianos, conformados por la empresa Fanalca, la cual posee inversiones en países tan disímiles como Panamá y Sudáfrica. Miembro de la empresa es Héctor Moya, político empresario de Renovación Nacional. Redbus. Redbus fue creada por José Yurase, empresario vinculado a la UDI y al Opus Dei, al escándalo del caso Chispas y a la expropiación del Club de la Universidad de Chile, quien posteriormente vendió su participación al conglomerado francés Veolia, empresa acusada por anexión ilegal y violación de los derechos humanos en Israel. Algunos de los prisioneros del gobierno en Transantiago. Pedro Pablo Errázuriz, actual ministro de Transporte de Sebastián Piñera, con un extenso currículum de participación en diversas empresas como Endesa, LAN, Esbío y Turbus. Es además sobrino del cardenal Francisco Javier Errázuriz e hijo de uno de los socios del Sigdo Coopers, uno de los principales grupos empresariales de Chile. Gloria Hood, subsecretaria de Transporte, fue parte del grupo de expertos de Transantiago del año 2008, el mismo grupo que ha decidido subir sistemáticamente las tarifas a los pasajeros. Andrés Navarro, amigo personal y piloto de Sebastián Piñera, es dueño de Sonda, empresa que debía proporcionar el soporte tecnológico al Transantiago, lo cual nunca se llevó a cabo, pues no operan los medios para controlar las frecuencias y localización de los buses. Las cámaras de seguridad y botones de pánico no están en todos los buses, y el sistema de cobro inteligente sigue con fallo. En palabras del gobierno de Bachelet, prometieron un Mercedes-Benz, y ahora lo que tenemos es un Lada pichicateado. Los bancos dueños del Transantiago. Muchos de estos nombres ya resuenan no en nuestras cabezas. Los empresarios y familias dueñas de los bancos son además controladores de la mayor parte del capital chileno. Primero, Banco de Chile. Pertenece a la familia Luxic. El dueño del banco es Andrónico Luxic. Se encuentra entre los 25 latinoamericanos más ricos, poseedores de más de $1,000 millones, según Forbes, revista norteamericana especializada en negocios y finanzas. Los Luxic son dueños del conglomerado minero más grande del capital chileno, Antofagasta Minerals, así como de Entel, CCU, Canal 13, Telefónica del Sur, Madeco, Calaf, Viña San Pedro, Inmobiliaria Habitaria, el ferrocarril de Antofagasta Bolivia y Aguas Antofagasta. BCI, Banco de Crédito e Inversiones. Familia Yarur, dueños de BCI y una de las familias con las fortunas más grandes del país, manejan empresas como Salcobrand, Relsa, ponen los vehículos para empresas como Aguas Andinas, ENAP, Soquimich, Codelco, con operaciones en El Teniente y Mineras Ojo del Salado, Chuquicamata, El Salvador, entre otros. Son dueños de Forum, la mayor compañía de financiero de financiamiento automotriz en el país. Banco Santander. Pertenece a la familia Larraín. El presidente del banco es Mauricio Larraín Garcés. La familia Larraín tiene muchas influencias en todas las esferas de la vida nacional, incluyendo la cultura y educación, aparte de la política y poderes del Estado. Mauricio Larraín es miembro del Opus Dei y director de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Banco Falabella. Pertenece al Grupo Solari, millonario grupo empresarial dueño de este banco, con Carlos Solari de Donaggio como presidente. Son dueños además de las tiendas Falabella, Sodimac, Totus, Supermercado San Francisco, Hipódromo, entre otros. Banco Estado. Banco Estado, directorio designado por Sebastián Piñera, Segismundo Yulín Seuden, Serrano, presidente. Ha estado en el directorio de empresas como Sonda, Transantiago, Corbanca, Visa Inc., Celulosa Constitución, Banco de Chile, Espío y Care. Roberto Palumbo Osa, vicepresidente. En el directorio de empresas como Banco Concepción y de Edelnor, empresa constructora Santa Raquel, Sofofa, la Hípica Nacional, entre otros. Como hemos visto, este negocio sobre ruedas involucra desde un expresidente de la República, Ricardo Lagos, pasando por ministros estrellas como Goldborn y hasta la familia más millonaria de Chile, como Luxi. Todos ellos comparten algo en común, se enriquecen de las necesidades de la gente. Y más aún, les dicen a la gente que evadir solamente va a traer más problemas y más alzas en el Transantiago. Evade, no seas estúpido. Fue un mensaje del Club Autodestructivo de Latoño Domínguez. Ya, cabros, estamos a través... Sí. Estamos a través de los aires, nuevamente, de su radio imaginaria, Lato... Yo Domínguez. Hoy día, 11 de marzo del año 2014, los poderosos juegan a traspasarse el mando. Mientras nosotros... les contaminamos las orejas con contrainformación y diversos datos para su vida cotidiana, como un esclavo más de este sistema capitalista al cual tanto queremos. ¡Viva para para eso le tenemos un temita para que escuche en su pendrive, para que guarde en sus días, para que decore su cotidiano diario vivir. Evadiendo el Transantiago, macheteando en las esquinas, borrándose en alguna calle de alguna ciudad del mundo. Este tema se llama El Ska del Gobierno. ¡Aguante el Ska, lloro! ¡Pura gile! Esto viene desde las compañías, desde los compas de las compas, viene este tema... De la banda, de nuestra queridísima banda, Pastilla de Menta. ¡Pastilla de Menta! ¡Buena cabro! Un saludo para ellos, un abrazo y abrace este tema y escúchelo como si fuera su favorito. Pastilla de Menta en Latoño Domínguez. ¿El tema se llama? ¿Y el tema se llama? ¡El Ska del Gobierno! ¡El Ska del Gobierno! Yeah. Y sucedió que en el año 54 hubo muchas disensiones en la iglesia y también hubo una contienda entre el pueblo al grado de que se derramó mucha sangre. Y los rebeldes fueron muertos y echados de la tierra y se fueron con el rey de los lamanitas. Buena, buena, cabro. Saludo para toda la gente que hoy día salió a la calle a darle cara a este cambio de mando. Entre los poderosos, por si no lo supieron, por si la tele no les contó nada. Valpo está sitiado. Valpo está sitiado y alrededor de las 7 de la mañana comenzaron varias protestas en el centro de Santiago, allá a la chucha. Y los sectores afectados fueron principalmente Estación Central, Recoleta, San Bernardo, Maipú, el sector de Las Rejas, donde pobladores, estudiantes, trabajadores, gente común y corriente, mechero, ¿qué más puede ser? Taxista, monrero, chorizo, ampones de la cara en Bizambi, en general, pobresores, salieron a la calle a denunciar esto, a denunciar de que este cambio de mando no significaba nada y que no estamos ni por al lado ni nos importa tampoco, porque al final, aunque el poder se vista de izquierda, facho queda. Da lo mismo, sí, finalmente. Sí. Me corroboran que sí. Así que, por lo mismo, y creo que no hay que olvidarlo tampoco, de que al final todos estos gobiernos, sea quien sea, comulgan con el capital internacional y están contentos instalando termoeléctrica, y están contentos trayendo a Barrick Gold, están contentos trayendo a capital internacional a ensuciar todo. Y en honor a eso, vamos a tomar un temita que vamos a escuchar ahora de los cabros de allá de Vallenar, si no me equivoco, son los cabros. Vallenarte, saludos para Vallenarte. Los cabros de Vallenar, que los cabros de Choripunk, que tienen este tema que se llama Fuera de Chile. Pero no es de nazi, sino que es mucho más profundo. Así que vacilen la letra y eso, bo. Saludos para todos los cabros que están en la calle ahí. ¡Jepe, chúpalo! ¡Che! ¡Mujica! ¡Mujica! ¡Che, Mujica! ¡Chúpalo, coche, tu madre! Soy Evelyn Matei. Evelyn Matei. Soy Evelyn Matei. Soy Evelyn Matei. Evelyn Matei. Se nos pasó la mano. Demasiados derechos para los delincuentes. Hay una tremenda frustración porque los delincuentes quedan libres demasiado rápido. Tenemos que jugarnos por las víctimas. Tenemos que jugarnos por las víctimas. La ciudadanía no pueden tener derecho. Los delincuentes que reinciden no pueden tener derecho a libertad provisional. No pueden tener derecho. Los carabineros merecen todo nuestro respaldo. No podemos aceptar que les falten el respeto. Siempre voy a defender los carabineros. Siempre voy a defender los carabineros. Apoyaré a los carabineros y exigiré a los jueces. Te defenderé de los delincuentes. No pueden tener derecho a libertad provisional. Demasiados derechos para los delincuentes. Apoyaré a los carabineros. Los delincuentes, donde deben estar, en la cárcel. Quienes andan encapuchados, en la cárcel, donde deben estar, en la cárcel. Quienes hacen de la delincuencia una profesión. Debemos proteger a la ciudadanía de quienes andan encapuchados. Debemos proteger a la ciudadanía de quienes andan encapuchados. Por eso llevaremos un registro público para sancionar a quienes andan encapuchados. Hay una tremenda frustración. Apoyaré a los carabineros y exigiré a los jueces. ¿Qué estamos esperando? Ese es mi compromiso. Este viernes 14 de marzo a las 21 horas en Santa Elena con Porvenir, ahí en la casa Porvenir, habrá una tocata Destroy de regreso a Mordor. En el ruido, insultos a Anunnakis del punk, tugurio, sátiro, conciencia criminal, alcoholicapatía, lumpen, alcoholicapatía, buen nombre, alcoholicapatía, lumpen, la furia, chicota Deat y comandante Cloaca. Van a haber 20 copias inéditas del disco Terrorista de los Ordinarios de Terror Democracia. Formato Digipack, Art Attack, hazlo tú mismo pero mal. A los que lleguen a la hora. Grifa Destroy, agamba el número. Concursos a prueba de enfermos. Toda la vieja escuela de DJ Femur con peluca. Intrépidos brebajes y comida UK. Trae tu asquerosa feria punk. Todos los morlacos van destinados a la producción de bandas punk y a la edición de sus discos que nadie escuchará. Porque el MP3 es más cómodo y combina con el color de su moica. Porvenir queda en Santa Elena, esquina Porvenir, Santiago Centro, Metro Irarrázaval. Larga vida al Destroy, ruido y contracultura. Así que ya saben, el viernes a las 9 en Porvenir. Jornada de agitación ante el juicio contra los compañeros del caso Security, del 14 al 25 de marzo. Jornada de agitación solidaria internacionalista, del 14 al 25 de marzo del 2014, ante el juicio contra los compañeros Freddy, Marcelo y Juan Aliste Vega por el caso Security. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Hacemos un llamado también a la tercera feria del libro y la propaganda anarquista de Santiago en abril del 2014, fijado para los días 12 y 13 de abril. Esta es la tercera feria del libro anarquista que se realiza en la ciudad de Santiago. Y para contactos, para saber cualquier cosa al respecto, escribir a Feria Anarquista Santiago, STGO,

incluso nosotros somos más inteligentes, tenemos más capacidades que ustedes, malditos ricos, poderosos. Pero la gente que está al medio es la más terrible, la gente que se vende por un sueldo, que es generalmente de nuestro pueblo, y se vende por un sueldo para castigar, para matar, para eliminar al otro que es su hermano, no, para matar y castigar al otro, aún viéndolo quemarse, no le abre las puertas, porque ese es su pequeño poder, una llavecita para abrir la puerta. Ese es su pequeño poder ahí adentro, señoras y señores vestidos de verde. Un pequeño poder que le va a matar la raja, se lo van a quitar en cualquier momento y va a quedar igual que nosotros, sin poder. Por lo menos nosotros somos el pueblo. ¿Pero ustedes son qué? Son unos pobres diablos que reciben órdenes injustas y que las cumplen sin siquiera pensar lo que están haciendo. 81 personas, 81 seres humanos, igual que ustedes, 81 hermanos nuestros. Nos dejaron quemarse y esas vidas jamás las van a dejar tranquilos. Esa sangre jamás va a ser borrada de la historia, nunca. Y esa sangre va a estar en la mente de ustedes. Y cuando sean viejos van a tener pesadillas terribles, horribles, por haber permitido 81 personas jóvenes se quemaran delante de sus ojos. Este edificio está maldito. Está maldito. Aquí no se dejó salir. No se le abrió la puerta a 81 personas. Sí. Sonido multirracial, ska, core, cumbia y punk. Con las bandas Distorsión Nocturna, Anarquía Tropical, Los Solidarios, Odio al Deber, Señor Escaramuza, Ateos Gracias a Dios, Consecuencia Hardcore. Fiesta con DJ Divina, lugar Club Dementes, Sala de Eventos Independencia 3819, con Teniente Ponce, a 3 cuadras de Dorsal, valor de entrada 2000 piticlines. Este sábado 22 de marzo del 2014, sonido multirracial. En el Club Dementes Independencia 3819 a las 21 horas. Esto es para financiar una... un sello autónomo que están tirando para arriba aquí los cabros y nos están mandando la información. Sello autónomo distro, si quiere más información en esa, en el Fachobook, tenga cuidado con lo que dice. En sonido multirracial, ska, core, cumbia, punk. Sonido multirracial, ahí la una tocata antifa con Los Solidarios, nuestros amigos Los Solidarios. Distorsión Nocturna, Anarquía Tropical, Odio al Deber, Señora Escaramuza, Teo Gracias a Dios, Consecuencia Hardcore, Fiesta con DJ Divina. En el Club de Mentes, ahí busque por ahí su el eventillo y vaya ahí a mover el esqueleto. Un saludo a Juan Carlos Labrín, que nos manda toda la semana su programa desde Huasco. Y nosotros lo estamos retransmitiendo. Los martes hacemos nosotros la transmisión como es de costumbre, como hoy día, de la Toño Domínguez, y los miércoles vamos a retransmitir Voces y Verdades con Juan Carlos Labrín desde Huasco, tomando todo el tema medioambiental y las luchas que se están dando cerquita del desierto. Un abrazo para todos ustedes, cabros, gracias por estar ahí y... ¡Grande, cabros! Y salga a la calle, no se quede pegado ahí solamente el computador, quedando ciego con la luz de la pantalla y quedando con el poto cuadrado. sino que salga a la calle a hacer ejercicio. Usted sabe, el que sabe, sabe, el que no sabe, aprende. Y eso, cabro, un abrazo. Y esto fue La Toño Domínguez. Terremoto que sacudió a las 3:34 minutos de esta madrugada, hora local de Chile. Buenas noches, bienvenidos a las noticias en este sombrío 27 de febrero, en el que tenemos tantas vidas que lamentar. Esta madrugada el temor se apoderó de gran parte del país con un... Más de 700 muertos. Chile se enfrenta a un cataclismo de proporciones históricas. La desesperación y el temor está presente en cada réplica que se registra en Chile. Impacto a nivel mundial. Las imágenes del terremoto en Chile se repiten una y otra vez en los noticieros, diarios y portales de internet de diferentes países. Una situación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. De la República, Michelle Bachelet, quien nos va a entregar el primer reporte luego de este intenso sismo con epicentro en la región del Biobío. Las impresiones y sobre todo el llamado a las personas. Bueno, primero que nada, como ya señalara a algunos medios el subsecretario del Interior, estamos en presencia naturalmente de un sismo mayor, ¿no es verdad? Terremoto, en palabras chilenas, donde el epicentro está a 92 kilómetros al noreste de Concepción. El poder solo le sirve al poder. Desde el momento en que los albañiles, los picapedreros, en una palabra los de la construcción, sepan que tienen asegurada su existencia, no querrán más que tomar por pocas horas diarias el trabajo que están acostumbrados. Ellos acondicionarán de otra manera las grandes viviendas que necesitan a todo un estado mayor de personal doméstico, y en pocos meses habrán surgido casas mucho más saludables que las de nuestros días, y a los que no estén suficientemente instalados, la comuna de Artista podrá decirles: paciencia, compañeros. Sobre el suelo de la ciudad libre van a levantarse palacios saludables, confortables y bellos, superiores a todos los que edifican los capitalistas. Serán para los que más lo necesiten. Los monumentos que se erijan producto del espíritu colectivo servirán de modelo para toda la humanidad. Serán nuestros. Si el pueblo sublevado expropia las casas y proclama la gratuidad de la vivienda, la comunidad de las habitaciones y el derecho de cada familia a un alojamiento higiénico, la revolución habrá tomado desde el principio un carácter comunista y se habrá lanzado por una vía de la que no podrán desviarla, sino después de mucho tiempo. Se habrá dado un golpe mortal a la propiedad individual. La expropiación de las casas lleva así en germen toda la revolución social. Del modo en que se haga dependerá el carácter de los acontecimientos. O abrimos un camino amplio y grande al comunismo anarquista, o nos quedamos atascados en el fango del individualismo autoritario. Concepción protestaron por la lenta respuesta que ha dado el gobierno nacional a la situación en la que viven. Esta ciudad fue una de las más afectadas por el terremoto que sacudió el país el 27 de febrero. Veamos cómo los manifestantes quemaron una de las viviendas improvisadas por el gobierno, donde fueron reubicados luego de perder sus casas. Alegan que estas viviendas son de mala calidad, que no reúnen las condiciones básicas para vivir. Anunciaron que tomarán nuevas acciones de calle de no recibir una pronta solución. Y aquí vamos una, me llamo aquí en la casa. Quemamos una porque para protestar, para que venga la gente, para que vengan ustedes, porque hasta el momento nada, o sea, lo han llenado con pura ayuda y ni eso tampoco, porque llega para alguna gente y no para todos. Peligro. Manejo mi vida tratando una herida tal vez. No sé si tomarla, no sé si dejarla otra vez. Mi paloma blanca no quiere volar esta vez. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el Thank you.